Posibilidad de veto no hay porque ya está promulgada la ley, eso hay que aclararlo, está publicada en el boletín oficial. Si bien no está reglamentada, la reglamentación podría ocurrir en cualquier momento. Así que lo que nosotros tenemos en claro es que tenemos que insistir con la derogación de la reforma a la 6722. La derogación de la ley 9209, que es justamente la que modifica nuestra ley guardiana del agua. Y la vía es la misma por la cual se aprobó. Es decir, mandar un proyecto que la derogue al Parlamento y tratarlo en las dos cámaras, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Justamente ahora, incluso para que te des una idea de la presión que ha ejercido el pueblo sobre los legisladores, incluso hay una iniciativa por parte de los mismos legisladores que votaron la reforma a la 6722 para que se derogue. Es muy gracioso es tragicómico, digamos, lo que está ocurriendo, pero estos mismos legisladores, al verse en el aprieto de no poder salir a la calle porque la gente los estracha, ahora está pidiendo la derogación, la convocatoria a sesiones extraordinarias para que se derogue. Bueno, eso sí es una buena noticia, más que la dilatación de la reglamentación por parte del gobernador. ¿Vos tenés alguna idea, hay algún indicio de cómo lo han tomado las mineras allí? Por ejemplo, la San Jorge, que hace 12 años que viene reclamando la inconstitucionalidad de la 7722. Bueno, mira, lo que ha trascendido entre los activistas, quienes estamos trabajando en este tema también, es que el secretario de Hidrocarburos y Minería de Mendoza trataba de llevar tranquilidad a las mineras diciendo que en realidad no se ha derogado la ley, sino que se ha suspendido la reglamentación, que básicamente esto está tratando de llevarles tranquilidad a las mineras con esta dilatación de los tiempos que ha hecho el gobernador en este momento. ¿Cómo sentís, cómo le tomas el pulso al pueblo mendocino que ha estado en la calle desde antes, por supuesto, de las sesiones? ¿Seguirá en la calle, seguirá en la protesta o se sentirá conforme con la decisión del gobernador? No, en absoluto nos sentimos engañados y engañadas. Para que te des una idea, hay un cronograma de marchas, cortes de ruta, asambleas en toda la provincia, en todos los departamentos se han movilizado desde La Paz hasta Luján, norte, sur, este de la provincia está movilizado en este momento, y no le creemos nada al gobernador. Nosotros vamos a insistir con la derogación hasta que no se derogue esta ley 9209 y logremos recuperar la 7722, no nos vamos a quedar tranquilos. Y esto no se termina acá. Vemos que hay conciencia suficiente como para pedir directamente que las empresas de fracking de Mendoza también se retiren. No solamente no queremos minería, no queremos fracking en Mendoza. Nosotros tenemos 21 pozos de fracking operando en el sur de la provincia, con un derrame sobre el río Azuel, con afloramientos de crudo Jaime Prat, en General Alvear. Entonces, nosotros no vamos a bajar los brazos en este momento. El pueblo está resistiendo muy bien y es una fuerza que vamos a aprovechar para estos días.